como un ciclón, ciclón, ciclón. Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón. Arrastrando con todo, ciclón, ciclón. Quemándote mi vida, ciclón, ciclón. Arrastrando mi amor, ciclón, ciclón. Dejándome una herida, ciclón, ciclón. En todo mi corazón, ciclón, ciclón. Dejándome una herida, ciclón, ciclón. Marina, ciclón, ciclón. Y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón. Como tromba marina.